cap damunt de la vella riera de Matamargó. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. Àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine, que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada o menjar tiramisú. Jo t'espero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Así es la Vida. Estamos en la 90.5, hace mucho que no lo digo, no, casi me olvido. 90.3. Leo, por favor. Bueno, mi primer día presentando, boludo. Me mandaron todos al frente y dije, presentar el programa. Bienvenides una vez más. Bienvenides, Así es la Vida. Feliz primavera, feliz comienzo. La mejor época del año, sin dudas. La época donde el mundo parece recobrar un poco más de vida. El verde es más verde, los árboles son más verdes, el cielo es más azul, hay flores, pese a la contaminación, hay un montón de cosas que hay detrás que la verdad que no vale la pena mencionarlas hoy, por lo menos hoy, porque queremos arrancar la primavera de una manera distinta. Estamos muy contentos de acá de poder recibirles en este día. En el día de la juventud, en el día del amor, en el día de todo. Así que saquen a relucir las pieles, cuerpes. Tengo en el ring conmigo, acá, acompañándome como siempre en este bello día, con una temperatura que la verdad que no tengo ni idea cuál debe ser. Pero tengo a mi derecha al señor Gustavo Galeano. ¿Cómo le va, Galeano? Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? Buen día, buen día, buen día. Muy bien, muy bien. Contento de estar de nuevo haciendo radio. Siento que pasó una banda de tiempo, Entre el jueves y el martes se nos está haciendo largo. Vamos a tener que hacer un programa también el domingo. ¿Qué dicen? Y sí, y si nos aumentan un poquito el... Ya, mentira. Eso no se dice. Sí, obvio, yo siempre me copo. Los domingos es... Creo que los domingos es el día ideal para escuchar radio. Es como que quizás no tenés... O un podcast. Es como para escuchar cosas, no verlas. Y no hablo de música, hablo de escuchar un programita, escuchar gente hablar. Claro. Sería una excelente idea. Y bueno, tengo a mi derecha, no, a la derecha está Agus, están los dos a UPA. A mi izquierda lo tengo al señor Lucas, no me acuerdo tu apellido, Lucas, pero igual no, te da bien. Está bien, así está bien, buenas a nuestros oyentes y a ustedes dos que siempre acompañan acá en este programa. Y nada, espero que estén bien. Hablando un poco de la temperatura, hace 13 grados, supuestamente, y rico. Muy nublado, me aparece acá en el pronóstico. Y se acercan unas lluvias tremendas, me están confirmando acá de Central, que se acercan se van a acercar unas nubes y unas lluvias bastante pesadas por todo el distrito, me han informado. Espero ¿Y qué onda? Sí. Espero que sí, porque hace bastante que no llueve. No me acuerdo cuándo fue la última vez que llovió. ¿Y qué onda, che? Hoy estamos... Creo que ya habíamos empezado la primavera, pero no nos habíamos dado cuenta porque somos unos locos. Pero ya había empezado la primavera, pero se siente mucho y se siente lindo. ¿Ustedes cómo la sienten en la primavera? ¿Qué les genera? ¿Cómo la reciben? ¿Se ponen contentos como algunas personas que quieren calor? ¿O se ponen tristes porque tienen el presentimiento de que el frío se va a ir y son personas más del frío? Yo ayer me puse muy contento. Ayer fui a la Plaza Mirabal, si querés ponerle un nombre. Y me senté con Lucy y con Karen a tomar unos mates mientras un montón de pibites se ponían a jugar al básquet, al fútbol. Se ponían, incluso había un grupito de chicas que estaba con patines y estaban patinando en la misma cancha. En la misma cancha, jugando al básquet, jugando al fútbol, patinando. Era una locura de gente. Re lindo. Y viendo como los arbolitos que habíamos plantado hace un tiempito están floreciendo, la verdad, me pone muy bien esta temporada del año. Y mañana hay joda. Nuestra joda, no sé, algo vamos a tener que hacer. Si no vamos al Coto, al cine, tenemos que hacer algo. Leo, Lucas, ¿qué hacemos mañana? Uy, porque mañana es... Mañana es el estudiante, ¿no? Sí. ¿Feriado? Sí, ¿acá sí, es sí, feriado? Yo sé que nadie debería ir a la escuela. No es que tenga el discurso de falten todos a la escuela, pero hace rato se quiere hacer feriado el día de la primavera. Algunos me dijeron que no trabajan ese día. Es que yo estoy como, recién empiezo esta etapa de la adultez, entonces estoy muy acostumbrado a que el día de la primavera no haga un culo, o salga, tipo a las 3 de la tarde. Pero me acuerdo que no teníamos clases. Pero yo me acuerdo que... O sea, acá me están informando desde Central que no hay clases, supuestamente, pero los que trabajamos calculo que tenemos que seguir cumpliendo horario laboral. Esa es la cagada. Vamos a ver. Ayer nos pusimos a hablar con el otro profe del club y me dice, ¿mañana que suspendemos o qué? Yo le digo, no lo sé. Porque es muy probable que todos los pibes se vayan por ahí y capaz no vayan a entrenar. O, al revés, que vayan todos a entrenar y esté repleto en la cancha. No sé qué va a pasar. Sí, boludo, porque va, a mí me pasa. Yo que soy una persona recontra ermitaña y me cuesta mucho el deporte, casi no hago deporte. Me acuerdo que las primaveras eran como... Me ganaban muchas energías, no sé cómo me van a caer ahora, pero me dan energías como para salir a correr o a jugar al fútbol, pese a que no juegue un culo, pero a jugar al fútbol, a jugar al básquet. Bueno, cuando yo era chico no habían tantas canchas de básquet como las que hay ahora, pero salíamos a jugar al básquet en los playones, que no tenían aros. Bueno, ahora sí. Si vas ahí a la placita de Mirabal, tienen un par de aros para que practiquen. Sí, pero no se los roben, boludo. Difundamos ese mensaje. Porque es como que hay cosas que no me entra, boludo. Pero me acuerdo, no, creo que fue en Mirabal que bueno, se había armado todo el evento así. Y estuvo re lindo, se pintaron, hubo mucha participación. Pero, no sé, habían pasado ya varios meses. Aguantó bastante, pero cuando pasé no estaban los aros, boludo. Dije, qué triste. No, ahora sí están. Nos llegan mensajes a la radio, está el público de Así es la Vida escuchando, y nos mandó un mensaje una cabalera. ¿Viste esos cabaleros que te dicen, no grites los goles antes de tiempo, y así, bueno, hay un montón de cábalas. Muchas claro. Cábalas. Y me dicen, escucha esto. Mañana comienza la primavera. Puntitos. Suspensivos. Da mala suerte festejar por anticipado. Dicen. Así. Me dicen por mensajito. Pero bueno, mañana no hay programa. No va a haber programa. Así que no podemos festejarlo mañana. Así que estamos anticipando, es una previa esto, ¿eh? Vamos preparando el ambiente para mañana, así que no estamos cantando los goles anticipados. Bueno, mañana no te puede hacer nada. Qué difícil ser argentino, ¿eh? Los cabaleros que es algo muy de acá. Uy, cómo se van a poner en el mundial, boludo. Pero la verdad que lo sufrimos. Yo hay veces que trato de mantener algunas costumbres, y es muy difícil, cuando no pasa, cuando estás en una racha y intentás de que todo sea lo mismo, no termina pasando, te pone mal, te hace mal, falta muy poco para el mundial, faltan 2 meses para el mundial, el 20 de noviembre arranca el Mundial. El primer partido se juega en Qatar, Qatar, Ecuador. Faltan 2 meses, así que estamos anticipando todo. Nos llegan mensajitos. A ver. ¿Mando al aire? No, lo dejo. Ahora un ratito lo mandamos. Boludo, estuve viendo fotos de... Porque yo no sabía que era Qatar. O sea, y me puse, me googleé Qatar y me aparecían fotos, boludo, que eran... Era, yo no lo podía creer. Era... Es tremendo. ¿Vos viste las fotos de Qatar? Es, o sea, todo desierto. Es como lo más tecnológico que yo tenía conocimiento de ciudades que habían o que existían era Nueva York, Las Vegas, no sé, Tokio... Pero Qatar está todo hecho de oro, literal, hasta los autos. O sea, todos los peatones son, bueno, son gente con túnicas blancas y con pañuelos en la cabeza, pero manejan Lamborghinis y como si acá vieses un pibito andando en bici, bueno, allá hay un pibito andando en un Ferrari. Era como un montón, un derrochamiento de guita zarpado. Claro. A ver, supongo que esa es la parte en la que aparece y después está toda la parte bien pobre, pobre, que no tiene un peso. Claro. O todo Oriente, o sea, está todo re mal, pero ahí, justo ahí, está concentrado todo el oro, el petróleo. Sí, no, es terrible, es terrible. Y hace un tiempito hablé con una compañera también de la radio, porque estaban muy molestas de que se haga el Mundial en Qatar, y yo dije, le saco el lado positivo. ¿Por qué? Ahora mismo están habiendo un montón de grupos feministas que están quemando sus velos, porque está prohibido que las mujeres anden sin taparse el cabello. Hubo un femicidio hace muy poco, después vamos a ampliar un poquito mejor, pero a partir de todo lo que se va a exponer la cultura de Qatar mundialmente, van a tener que hacer cambios. Van a tener que hacer cambios y los va a dejar en mucha evidencia lo atrasados que están mundialmente. Y no me refiero a tecnología, sino a su cultura, a la manera de tratar que tienen, que bueno, les falta mucho. Y se me vino a la cabeza... Sí. Con esto que vos decías, ¿no? De que no solamente pasó en Qatar, ¿viste? Pasó también en Sudáfrica, donde obviamente todas las cámaras estaban apuntando en Sudáfrica y era como que mostraban una parte linda, la parte blanca, la parte pura, pero alrededor, muy a pocos metros, había gente cagándose de hambre y en pobreza muy extrema. Y sirvió también como para que esos grupos puedan... Decir, acá estamos, ¿viste? Lo mismo pasó en Brasil, lo mismo pasó acá en Argentina, cuando estábamos en dictadura, cuando fue el Mundial acá, y fue ese momento que vos creo que me lo vas a explicar mejor porque me lo explicaste vos, pero fue ese momento que las abuelas de Plaza de Mayo estaban ahí en la plaza exigiendo dónde están sus hijos, y había un periodista extranjero como estaba ahí, como que no entendía qué estaba pasando, y obviamente ese mensaje llegó, ¿no? De algún modo. Es que claro, a partir de lo... Había un hermetismo muy grande en la dictadura militar acá en Argentina, y no se conocía lo que pasaba realmente. Y a partir de los medios de comunicación que vinieron de todos lados, se empezó a dar a conocer lo que pasó acá en Argentina, y después se tuvo que dar de baja todo. Obviamente hubo una lucha grande acá en Argentina, pero favoreció mucho que el mundo entero sepa lo que estaba pasando acá en Argentina. Y bueno, y lo mismo termina pasando en los diferentes lados, porque se terminan exponiendo mucho. Cambiando un poquito de tema, nos llegaron mensajes, nos escribe Jesse y nos dice, volviendo a lo que estábamos hablando de los domingos, Leo, de que capaz hagamos un programa los domingos. Sí. Para mí los domingos deberían ser de música vieja. Hagamos ese programa, podría ser. Música vieja, pero ¿qué consideramos viejo? Porque yo, o sea, si vos me decís música vieja, pienso no en viejo, sino en clásico, quizás. Pero viejo para mí es, no sé, Daddy Yankee, por él le podría considerarse, claro, viejo, música vieja. Puede ser, sí. Puede ser, Daddy Yankee es considerado un audio. Bueno, y nos escribe también, nos mandó un audiocito nuestra community manager, Noé. A ver. A ver. Hola, así es la vida. Estoy para escuchar un tema viejo, una cumbia vieja del recuerdo. Lo dejo en manos de ustedes. La eligen, pero tiene que ser cumbia vieja del recuerdo. Tenemos una, ¿eh? Ay, tenemos un par. Yo tengo una, pero que ya te la pasé, pero no es, a ver, no sé si es del recuerdo, pero sí es un poco vieja. Pero es muy under, no sé si... creo que vos sos el que sabe. Vos y Lucas la tienen clara en esa. Ella quiere otro tipo de música vieja, creo. Pero igual vamos a ir con esa canción under que tenés, ¿eh? Así que, bueno, vamos con música. Arranquemos este día casi primaveral, 20 de septiembre, con música. Tenemos un par de noticias. ¿Tenemos entretenimiento hoy, no, Lucas? Sí, tenemos, voy a recomendar series de HBO, de suspenso, y un estreno que llega mañana con 3 capítulos, así que nada, eso, y contar un poquito de una filtración que hubo hace unos días. Dale, genial, bueno, tenemos eso. Me llegan mensajes por lo de lo cabalero. Me dijeron, vos sos re cabalero, no me dejás ver algunos partidos. Me escribe una de mis hermanas que, bueno, viste que hay personas que nacen mufas, y es así. El día que no miró la final de Argentina-Brasil, Argentina ganó. Contámela como quieras, pero terminó pasando. Claro, yo también soy mufa, creo. Pero hay veces que no miro un partido y ganan, entonces al final, y no lo miro a propósito, y terminan ganando. Entonces, parte fue mi responsabilidad y ganaron gracias a mí, así que no sé si soy tan mufa. Y bueno, esta canción va para 9, 11 y 20 de la mañana de este 20 de septiembre, vamos con musiquita y ya volvemos. Quiero atrapar al sol en una pared desierta. Me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea. Me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad. We'll be right back. Ahí va, el hospicio se llama, es simplemente Nahuel o Nehuel, no, Nahuel, ahí está, simplemente. Qué viejazo que metí ahí, ¿eh? Qué viejazo, sabes que no los conozco de nombre, pero los tengo porque sé que siempre cantan. Lai, lai, rarai, lai, lai, lai, no sé, así, hacen, tararean con el la. Está bueno. Sí. Qué linda. Sí. ¿Es de Santa Fe? No tengo idea. La verdad que no tengo idea. Supongo que sí. Debería ser. Tiene una guitarrita muy santafesina. Qué linda que la cumbia santafesina, boludo. Sí. Ayer me puse a tararear un poquito esta canción y Ale Hall de La Masacre también se puso a cantar la canción. Así que tenía que salir esta canción. 11 y 24 de la mañana. No sé si miraron un poco de internet, de algunas entrevistas. Hace poquito entrevistó Majul a Mauricio Macri. No sé si vieron las repercusiones de algunas frases que tiró el Mau Mau. ¿Lo llegaron a ver? Estuvo muy escondido Mauri en estos días, pero no sé, ¿qué pasó? Bueno, dos cosas destacadas. Primero, Vidal dijo que podía ser la candidata ella a presidenta o Mauricio Macri, así que la tiraron ahí como cualquiera de nosotros dos puede ser el candidato a presidente. Eso fue lo que dijo. Y otra de las frases que salió en la entrevista esta con Majul, me hizo acordar a un casi rey, pero escuchémoslo, les pongo los parecidos y ustedes me dicen a quién se parece. En la Argentina, esto que usted plantea genera mucha gente en la calle, fuerza de seguridad y eventualmente muertos. ¿Se los bancan? ¿Se lo va a bancar la policía? El liderazgo tiene que bancárselo. Tiene que bancarse lo que venga, porque no puede. El liderazgo se tiene que bancar los muertos también, si sucede. No, bueno, digamos, no debería haber muertos. Debería haber un debate serio de ideas. Pero acá claramente nosotros no podemos seguir en manos de grupos mafiosos que nos encierran. La Argentina se tiene que acabar los bloqueos. ¿Cómo puede ser que un gremio diga, de acá no sale nada, ni entra nada, si no me dan lo que yo quiero? Es un país mafioso. En un país mafioso, ¿sabes lo que pasa? Nadie invierte. Si nadie invierte, no hay empleo. Y usted. Entonces, una locura lo que ha pasado. No sé si llegaron a captar lo que dice, pero dice, el liderazgo se tiene que bancarse. Y Majul le preguntaba sobre los muertos, porque le dice, lo que vos estás proponiendo, va a pasar esto, eventualmente muertos. Y el liderazgo tiene que bancarse eso. Para quienes no recuerdan, para los que no tienen tanta memoria, en el tiempo de que estuvo Mauricio Macri como presidente, hubo muchas represiones en donde se les disparó a la cara a muchos muchos manifestantes, y muchos perdieron la vista. No recuerdo el número exacto de la cantidad de personas que perdieron la vista por este liderazgo de bancarse la parada, bancarse lo que venga. Y me hizo acordar a alguien, no sé si lo tienen ustedes, chicos. A ver. Ese enanito, tortura una galletita y tira una frase muy parecida, escúchenla. El que quede en segundo lugar, tomará su lugar. Y el que siga y el que sigue. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Es un sacrificio que está dispuesto a aceptar Mauricio Macri porque es un líder. Y bueno, y si tienen que morirse la gente, se tiene que morir. Sí, es tipo, todo es por la economía, ¿viste? Hay gente que todo es por la sagrada economía. Claro, no, es genial. Bueno, esto estuvo pasando un poquito en la política. Capaz se postula Macri, capaz se postula Vidal como presidente, no lo sabemos. Tampoco, también está la posibilidad de que se unan con Milei, no, todavía no, depende de todo. En este momento también está el juicio contra Cristina Kirchner sobre lo de la asociación ilícita, así que hay que ver cómo sigue todo eso para ver qué va a pasar el año que viene, quiénes van a estar en los papelitos para la futura presidencia de la nación argentina. Oh, qué paja, boludo. No quiero saber eso. No estoy preparado. Siento que no me recuperé de la última y ya me tengo que enfrentar a otra. Y es como que basta, por favor. No puedo creer que los años pasen tan rápido. Y nos han matado, nos han rematado, pero pasaron rapidísimo los años. Siento que ya se aproxima otra. Sí, sí. Es que ayer, mientras teníamos la reunión de radio, dijimos, che, este año posiblemente el jueves tengamos una entrevista con un compañero o compañera de Brasil para hablar un poco lo que está pasando en Brasil, porque en Brasil ya están en debates presidenciales entre Lula y Bolsonaro. Va a haber un nuevo dirigente en nuestro país vecino. Y decían, che, ya pasaron 4 años desde que está Bolsonaro. Y sí, pasó. Es que la pandemia nos hizo capaz perder un poquito la noción del tiempo, pero pasó esos días, pasó esos años. Y ahora, bueno, va a haber un nuevo presidente en Brasil dentro de muy poco, o capaz se mantenga, no lo sabemos. Y el año que viene ya vamos a también saber quién puede estar dirigiendo en Argentina. Me dijeron temón. Para quienes nos están siguiendo en las redes sociales, Así es la Vida, Radio Las Cabas, bueno, manden alguna canción, la que quieran. Ya Noé nos dio a nuestro entender para que mandemos alguna música. Nos están escuchando varias personas. Anímense a pedir canciones. Lucas ya pidió una, que está muy buena, Creo que levanta, Lucas. Muy primaveral. Está silenciado, Lucas. Está silenciado, Lucas. Estás muteado. Perdón. Como siempre, hablando a un micrófono silenciado. Sí, pedí una. No sé cuál vas a... En realidad yo mandé dos acá y ya te había pedido una. Pero sí, es la... La primera que me pediste. Sí, exactamente, sí. Pasen la mía, ¿Cuál pediste? Yo pedí una y no, ahora no la vas a pasar, vas a pasar la de Lucas, pero acuérdate que yo pedí una y no me voy a ir de acá hasta que se me este tema. Sí. Pero vamos con la que pidió Lucas, que ¿sabes que el otro día miré y venden acolchados, almohadas con la cara de este cantante, con el cuerpo de este cantante? Lo venden y lo compra la gente. Lo compra para dormirse acompañado del torero, el que no envejece, el que sigue igual de bien y cantando bien. Escuchalo. Para unirme a tu mirada, dime, sé que ser torero. quieras tener. Sí que te necesito, hay de junio a febrero. Quiero que estés conmigo y en marzo el amor, en diciembre tú y yo. No importa, mi amada, si hay que hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser torero, torero, en el ruedo, torero, lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Torero, me juego la vida por ti. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser torero. Qué grande el Chayanne, qué grande el Chayanne, boludo. ¿Sabes si la cantidad de calzones que habrá mojado Chayanne? No de él, sino de sus seguidores, seguidoras. Qué grande, me hace acordar mucho a mi tía. Tenía una tía que era capaz de vender a sus hijos para ir a ver a Chayanne. No, tremendo, tremendo tipo, boludo, nunca envejece. ¿Sabés en dónde lo vi la última vez? Porque no sé si sabían, pero él actuó en una serie argentina. No me acuerdo el nombre, pero trataba de vampiros. ¿La tienen? No. Dígame que la tienen, por favor. Sí. No, no sabía. En alguna aparición de novelas, supuse que sí, pero... Escuchá con quién actuaba. Él hacía de vampiro, él era como una especie de Crepúsculo antes de que existiera Crepúsculo. De hecho, dicen muchos que Crepúsculo plagió a esta serie en la que actúa Chayanne, que no me acuerdo el nombre, bastante vieja, y actúa, es argentina, y actúa con Pocho la Pantera, y Pocho la Pantera hace de su padre, y él es el, Pocho es el Conde Drácula, pero lo más zarpado de todo, primero, es el CGI, porque ellos usaban CGI, boludo, para, imagínate, ellos usaban CGI en una novela, ¿entendés?, de vampiros, tremenda, tremenda, tenía efectos re locos, no. Lo estoy viendo ahora, en este momento, las fotos, y encima está José Luis Rodríguez, también está. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este? No, ¿cómo se llama la serie? La serie. La serie se llama Gabriel Amor Inmortal. En 2008, temporada 1, tráiler de Chayanne como vampiro. Tomá, no la tenías a esa. No la tenías. Y está para verla, pará, a ver. Está para verla en YouTube. Por lo menos el primer capítulo está para verlo en YouTube. ¿La pasamos en vivo completa? Tipo la última hora de la radio. Mandamos esa peli completa. Es increíble, es increíble. No, lo que. Encima, o sea, dos vampiros morochos, ¿viste? Dos vampiros bien morochos. Imagínense un vampiro morocho, ese es Chayanne. Encima, Chayanne hace de bueno, ¿viste? Porque Chayanne nunca puede ser de malo. Chayanne tiene cara de superhéroe, ¿entendés? Él siempre va a ser de bueno en las series, porque no es la única en la que actúa. No, y él, nada, se enamora de una mortal, ¿viste? Y está todo esa mística alrededor de que el padre no quiere que él sienta amoríos por una mortal. Es como sentir amoríos por un perro, ¿viste? Por un ganado. Y esa trama es buenísima. Igual, no es que la recomiende como si fuese la mejor serie del mundo, de hecho, todo lo contrario, es para cagarse de risa un rato. Quiero ver ahora en qué año salió Crepúsculo. A ver, 2008, 2008 salió Crepúsculo y la de Chayanne también salió en 2008. No dice exactamente, acá dice 22 de abril, No, 21 de septiembre. ¿Vos decís que hay un multiverso? Hay un multiverso, capaz. Puede ver, capaz que mientras todo eso estaba pasando en Colombia, allá en Estados Unidos estaba Edward Cullen con... ¿Cómo se llama la chica? Bueno, la chica. Ellen Page. Ah, no, no era Ellen Page. ¿Cómo se llama la actriz? Lucas, ¿cómo se llama? Bella Jones. Bella Smalls. Bella Swan. Ahí está. Ahí va. ¿Vieron? Igual esa película, la de Crepúsculo, también es un delirio, boludo. Es un delirio esa película. No sé cuál de las dos me da más gracia, igual, No, es increíble, es increíble. Che, logramos que las niñeces se pongan a bailar, Con Lucas, lograste eso. A ver, me mandaron un videito. Ahí va. Están bailando ahí al ritmo de Chayanne. Que ya dije, aparte de hacer series, también se venden acolchados con la cara de Chayanne. Sí, se venden souvenirs de la pelvis de Chayanne. No sé si sabías. Se vende pelo, sí. Se venden supuestos mechones de pelo de él por internet. Se venden hasta suelas o lugares donde él haya estado pisado. Terrible lo que genera ese tipo, boludo. Ay, qué increíble. Increíble. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Leito? ¿Qué tenemos? Uy, cierto que tengo que laburar. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, la sección de música. Canciones. Vamos a hablar primero de lo que es un sample. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alumnos, alumnas, saben qué es un sample? Porque hoy vamos a hablar de eso. Bueno, un sample es, bueno, es una palabra en inglés que quiere decir muestra. O sea que es una parte de una canción que es lupeada y reutilizada en nuevas canciones. Un género que utiliza bastante este tipo de técnicas, o uno de los pioneros casi de este tipo de técnicas, es todo lo que tiene que ver con la música urbana, sea el rap, sea el trap, el reggaetón, cualquiera de sus derivados. Y lo que vamos a ver hoy es cómo una canción de este estilo se inspira o es ampliada, o agarraron la música o parte de una música lupeada, pero esta vez de bandas de rock nacional, de rock argentino, o de boleros rápidos, como le dice el Indio Solari. Así que pasemos con la primera canción. Canción muy conocida, muy popu, del artista Woz. Creo que no pasamos nunca Woz. Y es un artista bastante pedido. Algunas canciones mandábamos de Woz, pocas, pero sí. Bueno, yo no tengo recuerdos, pero descubrí que hay una canción de Woz que se llama Luz de Lito, que toma sampleo de una banda también muy popular en la Argentina. Así que primero escuchemos y después me dan sus conclusiones. A ver. ¿Qué tal, hijo del hombre rutinario? Mira a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salí a fumar a tu veneta. Tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera. Y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparcen, lo gasta. Y solo puedo pensar en que me olvidé el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Luz de Lito se llama la canción. ¿Les suena? Luz de Lito, un nombre de una canción muy conocida, pero con una palabra bastante parecida, del disco Caravana 2019, que salió en 2019, y la canción Luz de Lito tiene una similitud con Luz Belito y las Sirenas, de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Lo que yo quiero decir es que Woz lo que hizo fue samplear las guitarras de Sky, que por cierto, Sky Bailinson fue quien lo proveyó a Woz las bases crudas de las guitarras. Es buenísimo, es muy bueno. Y escuchemos un poco de Patricio Rey para los que no la tengan. Les va a matar, boludo. Creo que ya lo hablamos, pero lo mencioné, pero nunca profundizamos en esto. Y fue re fuerte. Me acuerdo que fue en el 2020 que se lanzó esto y fue como una novedad porque no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas. ¿A qué me refiero? Que una banda de rap muy, muy conocida o un conjunto o un solista de rap bastante reconocido reconozca o capte algo del rock nacional argentino y lo samplee a su modo. Y estoy hablando de uno de los más grandes, el favorito casi del 60% y el más conocido, y estoy hablando de Eminem, que tiene esta canción que se llama Stepdad. I draw shit that I've already witnessed. It's probably twisting my thoughts. All I can hear is drama with mom and him. I can always hear him arguing down the hallways. The walls are thin, so the noise is starting to feel like the norm. Our dog pissed on the carpet. He stomped it so hard, doctors had to put it down. He killed my chihuahua, this motherfucker. Uy, ¿de quién estará hablando? ¿Quién será esa banda? A ver, el artista es muy conocido, creo que uno de los más conocidos, pero también lo que hay que tener en cuenta es que esta canción capaz que no es tan resonada como sus otras obras, o capaz con su etapa más solista, porque estoy hablando de Pescado Rabioso. De acá sacó Eminem el sample, de Pescado Rabioso. Eminem, obviamente las letras de Eminem son distintas, recordemos que no es un cover, ¿ok? La letra de Eminem es distinta, se llama Stepdad, habla de su padrastro, mientras que la canción de Pescado Rabioso se llama Amame Peteribi. La verdad que no tengo ni un corno de idea de qué carajo está hablando, pero ni aunque fuese mi idioma, ¿viste? Lo entiendo. O sea, entiendo casi la letra de Eminem, pero las letras de Pescado, del Flaco, no es que son inentendibles, pero hay que tener que tener tenés que tener la mente muy abierta para entenderla. O quizás vos sacar tus propias conclusiones. Pero bueno, Esto es Pescado Rabioso, Amame Peteribí, del disco Pescado Rabioso 2 de 1973. Pescado Rabioso. ¿Tenemos mensajes? Tenemos mensajes. Te escribieron a vos particularmente, Leo. Dice, Leo, Bad Bunny le choreó a Missy Elliott y encima perdió el juicio que ella le hizo. No sé quién es, bueno, no sé qué canción estará hablando de Missy Elliott y Bad Bunny le choreó. Y sí. Y si lo ganó Missy Elliott, un aplauso grande y enorme. Y Bad Bunny es un tibio, boludo. Viste, con el quilombo que pasó entre René de Calle 13 y J Balvin, él tomó una postura así como re, ay no, chicos, se re en el medio, viste, y yo, dale, tibio, un punta para dale. Encima, porque él es muy amigo de René y de J Balvin. Y después cuando se armó todo el quilombo y se empezaron a pelear, él tomó como la postura así como, paz, paz, ¿viste? No, qué paz, te tenés que poner en un bando. Buenísimo, buenísimo. A ver si es esta canción. A ver, lo comento. Creo que debe ser esta la canción del conflicto. Esta es de Missy Elliott. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Ese ritmito es muy robable. Es muy robable porque te hace mover la cabeza, te hace bailar. Es muy. Conozco el tema, pero porque lo habré escuchado mientras cruzaba un Fiat Uno con bocinas atrás y un parlante, y cuando se movía la música se escuchaba recontra desconada. Pero sí, sí, sí. Sí, es reconocida. Y claro. Claro, claro, claro. Bueno. Sí, mandale, Leo. Banda, nuevamente una banda de afuera, de Arafue. Y nombro bandas la mayoría de Estados Unidos porque es donde más recaudé información. Y nuevamente tocamos al Flaco Spinetta. No con Pescado Rabioso, no en su etapa solista, que por cierto hubo muchísimas bandas que samplearon temas solistas de Spinetta, pero nos vamos a ir a una de sus bandas, creo que las menos reconocibles. Muy buena banda, obvio. Muy, muy buena banda, o sea, está Machi Rufino, boludo, el baterista. Estuvo en Papo Blues, estuvo en una banda re buena que se llama Tanjore. Ay, qué boludo, dije baterista es el bajo. No, me estaba confundiendo con otro. Y obviamente tenían al Flaco. Tenían a ex músicos que tocaban con Astor Piazzolla y con Papo. en los primeros discos de Papo, o sea que tenían un reconocimiento enorme y hacían cosas buenas, y se metían con esta jazz fusión mezclada con un rock alternativo, pero muy inicial, y a veces metían unas pizcas de New Wave, pero sin darse cuenta. Igual les recomiendo escuchar el disco El Jardín de los Presentes de Invisible, que ahí van a encontrar muchas de las cosas que les estoy diciendo. Samplearon un tema de Invisible. A ver, primero vamos a escuchar el tema de Invisible, Ruido de Magia, y después vamos con el sample. Tri-Khaled Quest se llama el muchacho. Digo muchacho porque se lo ve bastante solito. Y la canción se llama This Generation. A ver. Ojo. With a capital G, ball in the beat, status Chris Paul or John Wall in the league, grab a mic till the knuckles will bleed, cause I believe the potent and I'm potent, have you geek like speed, if rationale is natural I will weave, it's all edges and peace, setting press free on a permanent steeze, I'm in the world where my princess is player, ain't she feeling my Vader, and my lore grows greater and greater, chemtrails dropping poisonous vapors, have you shaking like Gator, been trill nigga, process to data, Blu-ray wave follow a beta, I DVR for later, cop a monster with a G to my waiter, you can't define minus X, Y, Z, Z, it's a generational elitist, have you cheating virtual think pieces, see these written words from medical science, brains defiant, thoughts heavy baby, they're a major appliance, leave a tent when dropping to flyness, do a giant, dude's nice, he tight screwed in with some pliers, cool with some buyers, yeah nigga, cool with some growers, never know tattletales, only I don't know us, yeah, show me generation, show us what you gon' show us, so listen mommy, see we could collude with a boy, mouthpiece like coins with a jubilant noise, dude's rude and as useless as coins, shoot them boys, versed and rehearsing the soothing the loins. Talk to Joey Earl, Kendrick Cole. Gatekeepers afloat. They are extensions of instinctual soul. It's the highest of commodity grade, and you can get it today. Era This Generation, el disco es We Got It From Here, Thank You For Your Service, del 2016, así se llama el disco, o si no, y este disco, acá proviene la canción de Invisible, Ruido de Magia, no sabes cuál de las dos, te reto a leer las letras de Tri-Khaled Quest, y te vas a dar cuenta que es mucho más entendible que la letra del flag. Ruido de Magia. Qué grande. Hay que agradecer en parte que está la posibilidad, porque no es que, vuelvo a repetir, no es que se plagiaron. Toda esta gente que yo estoy nombrando tocó la puerta, dijo, permiso, ¿se puede? Y le dijeron, servite. Obviamente tiene que venir acá una comisión, pero te puede servir tranquilamente. Pero lo loco también es lo fácil que fue para estas bandas de afuera tener contacto con estas piezas musicales. Porque obviamente las guitarras que escucharon en Degeneration son las guitarras del Flaco. Es el bajo de Machi Rufino. Todas esas cosas son de ellos. Ellos están tocando, pero en otro formato, digamos. Y gran parte de esto se lo hay que agradecer a Ilia Kuriaki, a Dante Spinetta, quien fue el facilitador de todo esto. Fue el puente para que estas bandas conocieran todos estos títulos y obviamente quedaron maravillados y empezaron a hacer la suya. Así que bueno, gracias Dante. ¿Y Charlie? ¿Dónde está Charlie? Acá te traigo, Charlie. Más precisamente, Serú Girán. ¿Y sabés quién te los amplía? Te los amplía alguien de acá. Así que vamos a escuchar a Catriel con Terrible Kiko. Y traten de averiguar, de escuchar, presten mucha atención, porque este es un tema muy conocido de Serú Girán. Creo que es el más conocido de Serú Girán. Pero esto es Catriel, Terrible Kiko, sampleando a Serú Girán. Terrible, terrible, terrible, terrible Kiko, terrible, terrible Kiko, terrible, terrible, terrible, terrible Kiko, terrible, terrible Kiko, terrible, terrible. La buena música murió, en barba de rapper nació, la banda per fingió. El rol de semitio, lo siento. El mismo se rezó, se petrificó en un monumento. No nos piden fotos, somos nosotros. Laburantes estamos rotos. Sucio la catopo. No, bro, prepara para quilombo. ¿La sacaron? Muy conocido. Yo sí, pero no. No sé cuántas personas la habrán sacado. Es un temón. Me acuerdo que ese disco lo escuché de principio a fin varias veces. Viste que hay discos que los tenés que escuchar enteros. Bueno, ese disco tenés que escucharlo entero. De principio a fin. En orden encima. No, además creo que la discografía entera de Charlie, o sea, obviando sus anteriores bandas, además de las solistas, tienen una historia. O sea, cuando estaban grabando Serú Girán, se tuvieron que exiliar del país. De hecho, este disco, La Grasa de las Capitales, fue grabado en Brasil, porque obviamente los tenían a los milicos apretándolos. Y bueno, precisamente, Catriel, en Terrible Kiko, samplea esta canción de Serú Girán, Las Grasas de las Capitales, de 1979. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. Y bueno, nos vamos con la última. La última también. Banda argentina, obviamente. pero también este grupo también es de acá de Argentina y no es tan conocido. De hecho, los dejé los últimos porque querían que los escuchen bien porque son buenísimos y se ampliaron una canción que a mí me gusta mucho y que, hablando de la primavera, este tema, a ver, no es un tema muy alegre, muy para arriba, pero me recuerda, me trae esos leves recuerdos primaverales de viajes de ruta. Hablo de Box Day. Box Day, el disco más conocido, Box Day, la Biblia, y la canción Libros Sapienciales. A ver, escuchemos un poquito de Libros. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará, todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Imagínense esto, pero con Sindicato Argentino del Hip Hop. Y la canción se llama Confesiones. Y me despido con esta. Chau. Arre, que después nos vemos. Confesiones de un pecador, sediento, hambriento. De esta pesadilla no despierto. Confesiones de un pecador, sediento, hambriento. De esta pesadilla no despierto. Empieza alejado en una pieza, viendo la noche triste y agria como se aleja. Otro amanecer despierta y otro día más y más comienza. Tengo de culpas, padre, al perdón. Presiento que el volver a empezar para mí ya es muy tarde. Quemarse con el fuego como yo me he quemado es un arte que arde. De desesperarse que antes pensaba en mis creencias y diferencias. Y ahora estoy aquí en las puertas de la iglesia. Tampoco no lo creo, lo veo y lo niego. Mi religión y adicción se apoderan de aquella Dios todopoderoso. Y no lo logro, qué poco, un vínculo. Yo, un discípulo, un ángel negro con la vida. Que todos dicen que es muy rica, sencilla. Sería todo si no hubiera nada en qué pensar. Tirando todo el juego del azar. Tengo una Biblia en la mano. Que para mí todo esto es en vano. Observo a esa gente simplemente que compra sus asientos. Son cientos leyendo el Corán como siervos. Bajo Cristo, insisto. Si hubiera para mí un Dios, no lo saludaría con un adiós. Porque curaría mi dolor, esa sería mi única salvación. Confesiones de un pecador, sediento, hambriento. De esta pesadilla no despierto. Confesiones de un pecador, sediento, hambriento. De esta pesadilla no despierto. Confesiones de un pecador, sediento, hambriento. De esta pesadilla no despierto. Confesiones de un pecador, sediento, hambriento. De esta pesadilla no despierto. Vamos. Me persiguen, o será esa ilusión que todavía sigue. Sí, sí, siento sin calma, es algo que no calla, es mi alma. Como si fuera un desierto, es cierto. Nada por fuera y vacío por adentro. Perdido estoy, ¿y cómo estoy perdido? Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. Ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. África de Toto en Aspen. Me quise escuchar esta canción porque sigo en Twitter. Es un bot que te avisa cada vez que suena África de Toto en Aspen. Se llama así la página de Twitter. Y es genial porque te va diciendo hace cuántas horas que no la vienen pasando ni nada. Voy a leer las últimas tres publicaciones porque, bueno, ¿para qué más, no? Y el 18 de septiembre puso: de una vez pasaron África de Toto en Aspen. Durante las últimas 24 horas la podrías haber escuchado 331 veces. La de 19 de septiembre, ayer: estás en Aspen, pura música las 24 horas, estás escuchando África de Toto. Ahí cuando la pasa, el bot se pone gentil. Y ayer... hoy, hace 7 horas, publicó: desde el lunes a las 4:57 de la madrugada, sin África de Toto en Aspen. Te das cuenta, boludo. Te das cuenta. Y nosotros pasamos tanta variedad de música, la música que nos piden. Hoy estamos muy delivery y Aspen te pasa toda la misma música. Y no nos escuchan a nosotros, escuchan a Aspen algunos, no los que están acá ahora, ¿eh? Les mando un beso a todos los que nos están escuchando, por favor. Un beso enorme a todo el público que nos está escuchando, Así es la Vida, porque hoy es un aleatorio. Creo que el que pasa la música en Aspen le agarraría un ataque al corazón diciendo que ¡ay, qué es esto! Le agarraría un ataque. Porque no solamente hoy nos levantamos re locos en cuanto a nuestros gustos musicales, sino que las personas que nos están escuchando también están igual de locos y locas que ustedes, y nos piden un montón de canciones. ¿Qué nos pidieron ahora, Lucas? Ah, Tati nos pidió Dancing Monkey. Bueno, si nos piden, vamos a mandarle música. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You este delivery musical, bueno, no para, nos siguen llegando canciones a pedido del público, así es la vida, así que vamos a seguir metiéndoles. Y yo me preguntaba, ¿cómo hacían esos programas de radio que era solo delivery de música? Digamos, me llega esta canción, la mando, me llega esta canción, la mando, así. Pero puede pasar, puedes hacerlo. Sí, me acuerdo que la Rock and Pop hacía mucho eso, hacía el delivery Rock and Pop, tipo conducido por el Ruso Berea, tipo solamente heavy metal, pero pasaba todo lo que le pedía la gente. No se me viene otro más a la cabeza, pero había mucho delivery de radio, ¿y eso se dejó de hacer? ¿Qué onda? Ah, algunos lo hacen. Me acuerdo el de Rock Nacional, que había una radio que pasaba todo Rock Nacional. Y era todo el día así. Y a veces metía dos al hilo, tres al hilo de determinada banda y era buenísimo. ¿De Coso? ¿El de Región? Creo que sí, creo que era Región. Que siempre está la misma mina, siempre está la misma chica en Región. Es reconocida Región. De acá en el sur, la radio más grande de zona sur. Sí, del sur de acá. Sí, me acuerdo que yo fui cuando era niño. Era niño y jugaba a ser músico, con mi bandita punk. Grabamos como en un cassette tipo retrucho, re mal grabado todo, porque éramos chicos, teníamos 14, 15 años, y yo fui con ese casetito a Lomas, creo que quedaba la radio por ahí. Yo había ido y otro pibe más, y salió Vivi Alanis, y yo fui con mi sobrecito, con mi CD, y dije, hola Vivi. ¿Lo pasas en la radio? Y me dijo, sí, bueno, no sé qué, y se lo llevó y nunca, creo que nunca lo pasó, porque era, igual yo la reentiendo, la reentiendo mal. Ayudó mucho a Lander, Vivi, pero cuando dijo esto no se puede poner en la radio, bueno, hay que entenderla. Le mando un saludo grande. Algún día vamos a colaborar. Bueno, yo creo que la habrá escuchado. Si tiene muy, muy mala calidad de sonido, no creo que lo haya pasado. Pero sí, así habrá hecho conocidas a muchas bandas. Sí, creo que hay una banda que se llama Afortunados Perdedores, que, bueno, no son tan conocidos, siguen moviéndose en el ámbito del under, pero pegaron un buen saltonazo cuando entraron en Región. 90.3, era 90.3 o 90.5. Somos radios hermanas con Región. Puede ser. Y estamos cerquita. Pará, ¿nosotros qué somos? Perdón, le voy a anotar. 90.3. 90.3, bueno, 90.5 es Inforregión. No confundamos al público. Tenemos más temas. Nos pidieron este, si no lo escuchaste en la ruta o lavando los platos en algún momento, es porque no sé qué estabas haciendo de tu vida. Hoy tiene el pelo de mil colores. Todos los días se va tiñendo de un pelo distinto. Nos pidió Fátima esta canción, así que mandale nomás con esta canción. Escuchá. Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión. siempre busqué azul, es tu inocencia que quiero entender. Tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero. Esto es radio en vivo, ¿eh? Esto es radio en vivo y puede pasar cualquier cosa. Me da un poco de miedo las canciones que empiezan a llegar. Leo, este Cristian Castro hizo de todo. Los últimos colores de su pelo lo fue destruyendo a poquito. Metalero, es metalero Cristian Castro. Tiene un tatuaje de Tool. Sí, tiene un tatuaje de Tool en la espalda. Y hizo covers así. De hecho, él quería dedicarse al metal, pero la mami le dijo, no, negro, no, no, no, vos te quedas acá. Y se quedó ahí. Igual, capaz que fue lo mejor, ¿eh? Fue lo mejor que se quede. Si no, nos íbamos a perder de temazos como este, que son re cruceros, boludo. Un tema crucero. Un tema crucero azul. Claro, tiene que estar, tiene que estar. Nos llegan más pedidos, Lucas. ¿Quién nos mandó ahora? Este me lo mandó Fari también, porque son dos temas que escuchábamos mucho cuando éramos jóvenes. En aquellos tiempos, recuerdo... De chiquilín. Bueno, lo mando a pedido de Fabri. A ver. I'm a Scatman. I'm a Scatman. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Es una locura la canción y el video también, ¿eh? Es una locura el video, la canción y el video también. Ese ritmo, yo creo que lo reversionaron en muchas canciones después a esto. Esa es la de Fanta, boludo. La de la propaganda de Fanta. Yo la conocía por esa. No sabía que existía ese tema con otra letra. Pensé que era una publicidad, te lo juro. ¿No es la publicidad de Fanta? O sea, no, no. Una Fanta. Y ahí empieza. Sí, boludo. Bueno, no. No me acuerdo la publicidad esa. Encima era muy de ese de tipo, muy de la época de los vloggers. No te digo que los vloggers bailaban esto, pero estaba en ese momento esa canción dando vueltas. Puede ser. No se hagan, que ustedes eran vlogger, boludo. No. ¿Nunca se metieron en esa? No me acompañó la facha de ese momento. Los chupines no me entraban los chupines en ese tiempo. Claro, y no podías tener, o sea, tenías que tener un pelo de nacimiento prácticamente para ser aceptado oficialmente como un emo. Si bien se lo planchaban y se lo sprayaban, tenía que tener sí o sí el pelo lacio. Si no, no, un emo con rulos, ¿dónde viste? Cagamos. No había caso. Seguimos en este delivery de canciones. Pueden mandarnos alguna canción. Y no vamos a juzgar a nadie, vamos a mandarla, le mandamos play y que sea lo que sea en esta radio. Son 12 y 25 de la mañana, mediodía, en Así es la Vida, en la 90.3. Leo pidió una canción rarísima al principio del programa, que debe estar por acá. Es un peluche, pero no es de Taiwán este. Claro, mira, esta banda se llama Peluche, es una banda que tuvo una popularidad como muy fugaz, pero muy fugaz. Cuando se dice primavera, creo que lo primero que se me vino a la cabeza en lo que a televisión respecte es Pasión de Sábado. Y en Pasión de Sábado siempre fue bastante primaveral, pero cada tanto pasaban por esos lugares, y más antes, cuando estaba de moda Rata Blanca, cuando recién empezaban como a popularizarse mucho Rata Blanca, se empezó a popularizar entre las bandas de cumbia, lookearse con camperas de cuero, algunos con tachas, el pelito largo, la barbita candado, y una de estas bandas, los Rata Blanca de la cumbia, era la banda Peluche, con este temazo que se llama... Uy, no me acuerdo el nombre del tema. Mi nena, ¿no? Mi nena, mi nena. Mi nena, coma, mi nena. Dos veces. Escucha. Es un montonazo, una banda, un montón. Pero viste, son esas bandas que te caen simpáticos al principio. Pero bueno, es que si te pones a analizar muchas canciones de antes, las sacás del aire de una manera. Sí, el de Los Ángeles Azules, ¿cómo se llamaba? Es terrible esa canción. Hay un montón de canciones terribles. Terrible. Bueno, en un ratito tenemos entretenimiento, Lucas. Sí, estaba fijándome si estaba muteado o no. No, sí, no está muteado. Sí, hay un par de... una noticia y algunas series. Perfecto. Vamos con un poco de música, ya seguimos con más. Tenemos entretenimiento, tenemos películas, estamos en el medio del delivery de canciones de ustedes. Mandan y la mandamos al aire. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezó. regresamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fuera el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Escuché mi canción y dije, ya tengo que entrar, tengo que entrar. bueno, espectáculos, noticias, juegos y demás. Quería hablar un poquito de la serie que llega mañana. Para los que les gusta Star Wars, mañana llega Andor a Disney, seguramente, si no me equivoco. La serie de 12 capítulos nueva que va a contar la vida de Andor antes de lo que pasa en la película. En Rogue One, esta película que salió en el 2016. O sea, va a ser una precuela de ese spin-off. Siento que me estoy perdiendo. ¿Ustedes están metidos? ¿Ustedes están bastante metidos en el tema Star Wars? Te juro. Y la otra vez se enojaron conmigo por lo de Indiana Jones. Bueno, ahora lo mismo. Nunca vi una sola película de Star Wars. No. Bueno, o sea, yo las vi y las puedo juzgar, pero de no verlas, no. Sí, sí, vi varias. Vi varias y las puedo criticar en vivo. La de Rogue One me gustó. Fue una de las poquitas que me gustó. Yo vi todas las películas y todas las series. ¿Qué pasa si miro porque me dijeron que es muy recomendable Mandalorian? ¿Qué pasa si miro Mandalorian sin haber tenido contacto con ninguna otra película / serie de Star Wars? ¿Se puede o...? Sí podés. ¿Qué pasa? Lo único que, conociendo un poco de Star Wars, vas a decir, ¡ah! Tal personaje, o tal lugar. Mira, pero no es tan difícil. Si forman parte de la cultura popular, está el Darth Vader, que es el negro, está Yoda, que es el verde, está el pibito rubio, está el chaboncito de barbita, que se parece mucho a Gus, está la princesa Leia, está Jabba the Hutt. Se parece a Gus, pero cuando no se había cortado el pelo y se había dejado la barba. ¿Te pareces a ese? Que no me acuerdo el nombre, pero ustedes saben de quién estoy hablando. El que le enseña a Luke, ahí está. Obi-Wan. Obi-Wan, a ese sos vos. Obi-Wan Kenobi, ayúdame Obi-Wan Kenobi, era nuestra única esperanza. Bueno, hablando un poquito sobre Andor, esta serie que llega mañana. Encima me enteré hoy, yo la estaba esperando. Y hoy me levanto, abro Twitter y veo Andor mañana, los primeros 3 capítulos. Yo dije, mañana ya. Y ya la venía esperando. Así que ya está ahí. Encima son 3 capítulos seguidos. O sea, ahí. No sé cuánto duren. Estas series de Star Wars suelen durar 30 minutos. No duran mucho. Capaz que el primer capítulo sí es un poco más extenso, pero los otros van a ser de 30 minutos o menos, capaz. Así que, nada. Y bueno, Diego Luna vuelve como su papel, vuelve a ser Andor, el protagonista. Recordemos, no sé si vieron Rogue One, pero él muere en la serie, en la película. Se sacrifica. Bueno, sí, es lo mismo, morir, sacrificarse. Va a ir al Valhalla, Lucas. Claro, por él, la fuerza, que la fuerza la acompañe. No puedo meterme en sus chistes porque no entiendo nada. Sí, igual Gustavo mezcló Thor. Porque no viste la de Thor, la última de Thor no la viste, entonces no lo entendés. Es verdad. Pero bueno, nada, eso. Que quería decirles que lo vi hoy esta noticia, que se estrena mañana, y dije, bueno, lo tengo que decir. Además, Rogue One, sí, es una muy buena película, súper recomendada de la historia de Star Wars. Mucho mejor que los últimos 3 episodios de la saga principal, digamos. Bueno, ahí anotadito para ver. Ya está para ver. Las 3 hoy. Mañana. No, mañana. Mañana, 3 episodios, exactamente. Siento que hoy es jueves y hoy es martes recién, ¿eh? ¿Me estoy adelantando mucho? Sí, bueno, a mí me pasa mucho. De la primera vez. Siento que digo, bueno, mañana es viernes. No es viernes mañana. Por eso, me está diciendo que se estrena mañana. Bueno, estreno viernes anoche, tenemos ahí para ver. Pero no, mañana es miércoles. Mándale, Lucas, ¿qué más tenemos? Sí, otra de las cosas que estuvo pasando hace unos días, hackearon a Rockstar Games y les robaron código fuente y videos y gameplay del GTA 6. Eso fue como una super bomba. Los de Rockstar salieron a decir que efectivamente pasó, que eso, que ahí están los videos y lo que hay en las redes, es verdad, es del juego del GTA 6, que va a tener una protagonista femenina esta vez, supuestamente, por lo que leí, va a ser como una pareja, va a ser eso. Un dúo. Claro, va a ser un dúo de protagonistas. Así que, bueno, eso se filtró. Y cómo están los hackers, ¿no? Usar la palabra hackers 2022 me vuelve a los 90, a los 2000. Sí, creo que los hackers son prácticamente los nuevos delincuentes. O sea, no estamos hablando de simplemente Rockstar, sino que todos somos propensos a que venga un hacker. Si alguien hackea a Rockstar, imagínate a nosotros, lo que debe ser hackear no debe ser un paseo en la playa. Sí, Bueno, antes se le decía hacker al que mandaba un mail o o prendía una computadora. Oh, sos re hacker vos. Pero ahora no. Es más complejo todavía. Antes hacker era poner trucos en el counter, boludo. Eso era ser hacker antes. Ahora estamos enfrentándonos a un montón de cosas, ¿viste? Nuevas. Igual son unos boludos, lo de Rockstar. Gente más peligrosa. Gente más peligrosa todavía. Igual son más boludos los de Rockstar, porque pudieron haber dicho, ah, esto es mentira, chicos, un chabullo, vayan a acostarse, después les contamos. Y son unos boludos, dijeron que sí, que es verdad. ¿Sabes cómo se ven? Está cagando de risa esos hackers, boludo. Yo estaría, si yo fuese uno de ellos, me estaría estallando durante 2 meses. Qué buena. No, sí, puede pasar. Y bueno, es un juego bastante esperado por la comunidad, porque el último que salió fue en el 2013, el GTA V, y nada, viene tardando muchísimo. Es más, el GTA VI supuestamente tenía fecha de salida en 2025 recién. 2024 o 2025. ¿Qué pasa? Ahora con esto, este hackeo que tuvo... puede ser que esa fecha se mueva más para adelante. Van a tener que cambiar cosas seguramente en su código fuente y para que no los hackeen después cuando salga el juego. Y bueno, parece, hay que ver si sale ahora o ahora estoy hablando de la fecha que tenía estimada, 2024 o 2025. O va a salir más adelante. Eso también sería un problema. Que se extienda más. Qué loco, boludo, ser un hacker. Porque encima dan justo. O sea, encuentran como la aguja en el pajar. Son muy directos. Es como que no sé, se ponen, se sientan. Yo quisiera ver cómo actúan. Algún día tenemos que entrevistar a un hacker. Pues así, todo anónimo. Pero quiero ver cómo qué hacen, boludo, porque es sentarse en una computadora quizás con una potencia inmensa y ponerse a descifrar cosas, a instalar cosas, desinstalar hardware, software, todas esas palabras. Y de golpe una carpetita, ¡puc! Una foto de Donald Trump en bolas y la difunden. Y es como, wow, boludo, ¿cómo hacen todas esas cosas? Es porque son gente re peligrosa, boludo. Eso también. Bueno, y a raíz de esto también, una persona quiso comprar el código al supuesto hacker, se contactó con Teapotuber Hacker, se llamaba, o se llama el hacker, habló con alguien que se hizo pasar por él y le pagó $100,000 para tener el código fuente del GTA. ¿Qué pasó? No era el hacker, era otra persona. O sea, lo estafaron. Y debió haber sido otra empresa, me parece. Alguna empresa rival quiso sacar de ahí, porque Rockstar cuando saca algo, boludo, es un éxito. Es increíble. Me acuerdo con Red Dead Redemption pasó, bueno, pasó también con GTA. No sé de qué más es dueño Rockstar. Bueno, el Bully. El Bully. O sea, todo es un éxito, todo lo que tocan. Manhunt. Uy, boludo, Manhunt. Oh, hay que tener. Yo no lo jugué nunca, pero vi gameplay. Y bueno, te tiene que gustar bastante ese tipo de juego. Y nada, para ir cambiando de tema, porque fuera de eso, más que esperar a ver qué pasa con esto, con lo del GTA, series de misterio, comedia, terror, todo, de todo un poco, para ver en HBO Max. Recuerden que a HBO Max le quedan pocos meses de vida. A partir del año que viene muere y renace como Discovery Plus, Discovery Más, Discovery no sé qué, supuestamente. Bueno, pero, supuestamente no, ya dijeron que sí. Así que Hay que aprovechar y ver cosas de HBO Max, porque capaz que más adelante las cancelen, algunas al menos. Las que ya dijeron, las que no tienen tanto éxito, nos vemos a archivar eso, que no generan tanta platita. Que no me toquen The Big Bang Theory porque mato a alguien. No, bueno, pero esa ya está completa, no, nadie la puede tocar ya. No, y la serie es de Adult Swim, boludo. O Smiling Friends. ¿Vieron Smiling Friends? A vos no le gustan los dibujitos, pero vos, Lucas, tuviste que haber visto Smiling Friends. Es tremendo, boludo. Esa serie. Ay, no la vi, pero... No, mirala. Lo que sí estoy mirando, que estoy al día, es Rick and Morty. Sí. Sí, que no toquen Rick y Morty, por favor. Va, si lo tocan, que lo pasen a otro, a uno más accesible, aunque sea. Exactamente. Bueno, pero Rick y Morty no sé si es de HBO. O sea, sé que es de Adult Swim, pero no sé si está solo la puede pasar HBO. Sé que Adult Swim también, los dueños de Cartoon Network también son dueños de Adult Swim. Y Cartoon Network, tengo entendido, que está con HBO. Y posiblemente se cambie. Posiblemente lo pase a tener otros dueños. Bueno, vamos a ver qué pasa a fin de año o el año que viene. Y bueno, para empezar, es una serie, hablando de Big Bang Theory, Kyle Cuoco, no sé pronunciar su apellido. Penny. Claro, Penny, tiene una serie que protagoniza, combina comedia con misterio, donde todo comienza cuando una azafata acepta salir con uno de los pasajeros de su vuelo. Los dos pasan la noche juntos y al despertar ella descubre que él está muerto y debe descubrir qué pasó antes de que descubran que estuvieron juntos y que la policía decida que ella podría ser la asesina. De eso trata un poco esta serie, The Flight Attendant. Se caga de risa Penny, boludo. Se recapa. La actriz, no me conozco el nombre, por eso le digo Penny. Kylie. Pero... Kylie y Coco. No sé cómo. Bueno. Después está The Night Off. Riz Ahmed y John Turturro protagonizan esta miniserie de crimen y misterio. Esta es exactamente lo mismo, pero al revés. David, un chofer que después de recoger a una mujer en un bar pasa la noche con ella, pero la mañana siguiente la mujer aparece muerta y al no haber señales de que alguien más entró en su casa, él es acusado de su asesinato, así que debe recurrir a un abogado en desgracia para intentar limpiar su nombre y salvar su vida. Creo que esta es un poco más seria que la anterior, pero es algo, son algo similares, ¿no? Que no toquen Viva Vencedor y porque los mato, boludo. Está con esa. ¿Todavía no viste la otra, el spin-off de Sheldon cuando es joven? No me acuerdo. Pero no. Estuve viendo unos clips, pero no, creo que no. No sé. Estaría feliz si eso no hubiese existido. Porque además faltan los personajes, o sea, está todo bien con Sheldon, pero creo que el eje principal está en los otros personajes también. Y ellos no aparecen en la serie. Claro. No. Es que hay varios que... O sea, Leonard, Penny, Howard... Son buenísimos. Te hacen cagar de risa los personajes. El de Sheldon es muy bueno. Pero todo ese cúmulo de personajes te hace matar de risa. Y la vi a la de John Sheldon, pero todavía no está terminada. Todavía están sacando. Así. Sí. Y está gustando mucho, porque ¿cuántas temporadas tiene? ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? Sí, más o menos por ahí anda. Sí. Por eso, se ve que está gustando bastante. Bueno, continuando un poco, está Chapel White también, basada en las novelas de Stephen King. Esta me pareció interesante porque, bueno, está basada en novelas de Stephen King. La serie sigue a Charles Bone, quien después de perder a su esposa en el mar, se muda con sus hijos a un pequeño pueblo de Estados Unidos del 1800. Bone pronto descubre que no es bien recibido y esto se debe a que su familia es culpada de una misteriosa enfermedad que está atacando a los habitantes del pueblo. El actor principal de esta serie es Adrien Brody, que bueno, es el principal de del pianista, la lista del Schindler. No sé por qué siempre me confundo de esas dos películas. Es el personaje principal del pianista. Sí. Que vi que me la recomendaste, Leo, pero yo ya la había visto, la de Depredadores, que el personaje principal es Adrien Brody, es muy buena, es una de las mejores. Hicimos una maratón de las de Depredadores y esa es una de las mejores. Depredadores creo que es. Sí, el Depredador 1, Alien vs. Depredador, creo que es Depredadores, en la que está Adrien Brody y es muy buena. Hablando de Depredadores, es de 2010 esa película. No sé, ahora, pero debe estar por ahí. Sí, no, lo estoy viendo, es en 2010. Sí, 2010. Bueno, para ir terminando un poco, El Jardín de Bronce. Este tráiler psicológico de Argentina se llevó una nominación a los Emmy. La primera temporada de la serie muestra a Joaquín Furriel como Fabián Danubio, un hombre desesperado que, después de perder a su hija, comienza una intensa investigación para lograr recuperarla. La serie cuenta con una segunda temporada en la que el mismo personaje debe investigar ahora un viejo caso que nadie logra resolver. Uno, no sabía que existía esta serie. Dos, ya tiene dos temporadas. Y tres, es argentina la serie. Sí, boludo, Joaquín Furriel. Sí. Pero bueno, estaba viendo y ya sé por qué no le di mucha bola a esta serie. Porque es de polka. Es que si está Joaquín Furriel es de polka. Sí. ¿Cómo se llamaba? El Jardín de Bronce. Qué grande el Chueco. Un saludo. Claro, yo cuando leo Argentina y mayormente son de polka las que se dan a conocer, ¿no? Porque hay muchas que no. Que son argentinas y que no se habla mucho sobre esas películas. Así que, bueno, nada, eso. Es no recomendaciones, pero una lista que tiene HBO con algunas series que se ven bastante interesantes. Por ejemplo, la de Penny me la agregué a la lista porque me pareció interesante para ver. Y la de Chapelwhite también, la de que está basada en las novelas de Stephen King. Perfecto. Bueno, tenemos un montón de anotaciones ahí de películas, series para ir mirando. Aprovechenlas antes que las saquen, porque si no el video se pone como loco. Igual, de alguna manera la vas a encontrar a la de Bebo Antiori para seguir viendo, en el caso de que se caiga todo. Nos llegaron, nos vinieron pidiendo un montón de canciones. No sé si llegamos a completar todas. A mí me queda un pedido más, que es muy buena la canción. Y es raro que no hayamos tocado mucho esta banda, Leo. Ahora vas a ver. ¿Cuál? ¿Más feliz que la mierda de Flema? No. No, son solamente es una letra y un número, nada más. Y quería cerrar con esta canción. No sé si quedó algo más de entretenimiento, Lucas. No. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, cerramos con esta canción que representa lo lindo que va a ser hoy y mañana, esperemos. YouTube, Beautiful Day. A pedido de nuestro público amado de Así es la Vida. Hasta el jueves que viene. Chau. Chau, che, el jueves. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town.